Hola, quienes habla Coti, cantante de Grupo Alegría, y bueno, en este año nuevo quiero desearle paz y trabajo para todo el mundo.